pasado que cobra vida en la radio. Arenas del Tiempo. Con Luis González. Bueno, pues vamos a continuar esta noche las mil frecuencias, los mil colores que una radio en su paleta, en su infinita paleta de colores capaz de lucidar. Para mí es un auténtico placer, y lo digo con el corazón, hacer radio y poder comunicar y contar historias como la que nos vamos a adentrar. Para ello vamos a apuntar directamente con nuestro galeón a tierras gallegas. En estas arenas el tiempo, cómo no, saludar a alguien a quien queremos mucho en la otra mirada. Luis González. González, buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro. Encantado de estar aquí una noche más en esta aventura radiofónica. Bien, ha llegado, amigo, lo que es tu casa y sobre todo haciendo la fiesta grande de la radio cuando va firmada de tu nombre. Hoy nos traes una historia de esas que a mí particularmente me pondría los cascos y me lo apretaría muy fuerte a los oídos. Aumentaría el volumen de la radio porque no tiene desperdicio alguno. Una historia épica de leyenda con un tinte de misterio y una gran dosis de romanticismo que tiene como punto de partida una villa muy singular, de infinita belleza indescriptible, como es la Villa de Noia, y también, por qué no decirlo, de un personaje el cual es el epicentro de un gran misterio como es Juan de Estivadas. Luis, ¿cómo empezar a contar toda esta historia? Bueno, pues quizás tendríamos que situar o conocer un poquito lo que es esta Villa de Noia, ¿no? Una pequeña población gallega en el noroeste de Galicia, que obtuvo pues el título de villa de las manos de Fernando II, que era rey de León y, bueno, a la sazón también era de Galicia, ¿no? En aquel lejano año en el año de 1168 de nuestro señor, ¿no? Como se solía decir. En aquellos momentos había un gran flujo de peregrinos que caminaban hacia Compostela y año tras año se veía que este flujo de peregrinos aumentaba considerablemente. Incluso llegaban por mar. Entonces Noia, que es una población costera, pues se convirtió muy pronto en un punto importante para estos peregrinos y por su condición costera, que recibía a estos peregrinos que llegaban embarcados, pues fue conocida durante la Edad Media como el puerto de Compostela. La verdad es que la historia de Noia, pues fue antes de conseguir esta carta a Puebla, pues era una pequeña localidad pesquera que tampoco nos resaltaba por encima de ninguna otra, ¿no? Pero podemos citar que su importancia arranca pues a principios, en la primera mitad del siglo X, por culpa de sus pesquerías, porque sus pesquerías eran o se fueron convirtiendo pues en muy importantes y muy cotizadas y muy codiciadas, lo cual pues repercutió en cierta manera en la influencia o en el tráfico de dinero que entraba en Noia. Entonces, claro, aquí ya, al haber dinero de por medio, pues este asunto pues se atrajo al obispo de Compostela, que era Sisnando II, y fue el encargado de controlar todo ese flujo monetario, y encargó esta tarea al abad de la parroquia de San Martiño. Realmente lo que sería la situación de Noia está, digamos, dividida entre su historia, entre la parroquia de San Martiño, que tiene su propia iglesia, que tiene un sinfín de misterios y de historias inquietantes, y por otra parte, pues tiene la cofradía de los que fundaron y vivieron en la iglesia de Santa María Nova, que va a ser hoy nuestra protagonista, ¿no? Pero fíjate que también podríamos destacar la importancia de Noia en su aspecto naval, porque arrancando el siglo XIII no solo tenían una gran importancia a nivel nacional y casi me atrevería a decir a nivel internacional estas pesquerías, sino que sus astilleros acababan acababan de despuntar recientemente, ¿no? Pero una curiosidad que siempre se suele citar en algunos libros de historia es algo que ocurrió en el año 1147, cuando 200 naves británicas que habían salido del puerto de Dartmouth, pues sufrieron en sus carnes la conocida ira del mar gallego, ¿no? En esta costa de la muerte, pues el mar embravecido pues comenzó a azotar a estos barcos y se hizo necesaria una escala en Noya para reparar la mayoría de los navíos, ¿no? Y la efectividad de estos astilleros quedó demostrada cuando los 200 buques fueron reparados con éxito. Y bueno, la importancia de Noya ya es clave en el siglo XIV, cuando no solo sus astilleros, sino la propia ciudad son reseñados, la propia villa, son reseñados en mapas importantísimos de la época, pues como el mapa de 1339 de Angelino Dulcert, o el mapa de 1375, que es conocido como el Atlas Catalán de Abraham de Jafuda. O sea, estamos hablando, en pocas palabras, de un lugar donde rebosaba la vida, donde se asomaba directamente al propio mar, donde había un gran movimiento de personas y de dinero y donde todo fluía en positivo. Por cierto, en ese sentido, Luis, hace muy poquito teníamos el placer de contar con la compañía de don Carlos Canales Torres, aquí en la otra mirada, como sabes, hablándonos de los ilustres y más insignes galeones que estaban navegando a través de las costas, de todo el periplo, ¿no?, de las costas españolas, y de los muchos misterios que hoy por hoy todavía se encierran en las costas y en las rías de Vigo, en todo lo que es ese universo cargado de grandes interrogantes. Si algún día las aguas se retirasen, ¿cuántos tesoros se podrían llegar a ver? Toda esta historia, al final, directamente hacia la casa de los Sotomayor, unos insignes integrantes que inician una gran aventura. ¿Cómo contar esto, Luis? Bueno, aquí vamos a dar un pequeño salto de provincias, porque si Noya está situada en la provincia de La Coruña, vamos a referirnos a la casa de los Sotomayor, que es una de las más antiguas de Galicia, no la más antigua, pero sí una de las más antiguas, pero que su área de influencia era principalmente la provincia de Pontevedra, ¿no? Y de todos es conocido la figura me imagino que es el más conocido de los Sotomayor, el gran caballero Pedro Madruga, ¿no? Que fue un Pedro Madruga, algún día podríamos hablar de él, recibió este apodo porque él prefería luchar al amanecer, madrugaba siempre para celebrar las batallas y las contiendas, ¿no? Pero bueno, esa es una historia fascinante que podemos tocar en otro momento, ¿no? Pero bueno, como decimos, algunas crónicas medievales nos sugieren o nos invitan a pensar que un desconocido caballero de la corte de Alfonso VII, estamos hablando del siglo XII, pues pobló lo que se conoce como el Valle del Soto, y este hecho pues dio el origen al escudo al escudo heráldico de los Sotomayor, y también dio origen al apellido, ¿no? Fíjate que sus integrantes estuvieron siempre muy bien relacionados, ¿no? Siempre ocuparon cargos de importancia, ya fuera en la corte real o en el otro gran centro de poder que era la iglesia en aquellos años, ¿no? Su auge vamos a centrarlo en el siglo XV, ¿no? Que es el momento de máximo esplendor de esta casa. Pero bueno, vamos a detenernos en este personaje. Estamos a finales del siglo XIV. Estamos hablando ahí de Payo Gómez de Sotomayor, ¿no? Sí, exactamente, Payo Bien. Gómez de Sotomayor, que pues cuando el rey de Castilla, Enrique III, decidió enviar a dos embajadores a la corte de Timurlán, pues uno de ellos era este hombre, ¿no? Payo Gómez de Sotomayor. El rey castellano, pues Enrique III, sentía curiosidad y quería saber en aquellos momentos, pues España estaba luchando contra los otomanos, y entonces, pues ¿podría ser este hombre, el gran Khan, un aliado en la lucha contra los turcos? Bueno, pues para salir de dudas decidió enviar una embajada compuesta por Payo Gómez de Sotomayor y un tal el Hernán Sánchez de Palazuelos. Bueno, pues así partieron estos dos caballeros desde Castilla y llegaron a la ciudad de Samarcanda, que era el centro neurálgico del poder de este gran Khan, ¿no? Y el asunto fue que estos dos caballeros fueron testigos del gran poder mongol y comprobaron, de hecho, que este hombre pues podía ser un perfecto aliado, ¿no? Porque comprobaron, tuvieron ocasión de ver en primera mano, en primera fila, cómo el gran Khan pues derrotaba a todos sus enemigos uno tras otro, ¿no? Claro, surgió una especie de amistad entre los embajadores y el propio Khan, y como una especie de lazos de afecto, y el gran Khan pues vio con buenos ojos pues ejercer una especie de relaciones amistosas con el rey de Castilla, ¿no? Entonces, pues fíjate que cuando los embajadores regresan a España, traen como un presente, que era un valioso presente, nada más ni nada menos que un majestuoso harén de mujeres, que era un regalo que el gran Khan hacía para el rey Enrique III, ¿no? Desde luego, Luis, el gran Khan tenía buen gusto, ¿no? Un poco surrealista, tengo que decirlo, porque me quiero imaginar la cara de aquellos hombres en aquella gran expedición, estando con el gran Khan y volviendo a España rodeado de mujeres guapas. O sea, la estampa sería idílica, tengo que decirlo. La estampa tendría que ser pues algo más que idílica, ¿no? Porque dicen que era una visión pues asombrosa, ¿no? Si recogemos las crónicas de nuestro cronista de referencia en Galicia, que es Vasco da Ponte, que redactó pues lo que se conoce como la historia de las casas de los hidalgos del reino de Galicia, pues eran prácticamente todas ellas eran hermosísimas, ¿no? Y fueron enviadas a Castilla bajo la protección de un hombre, un tal Mohamed Al-Kaji, que era parece ser que era el hombre de confianza del propio Timurlán, y que era un hombre pues que estaba encargado de que las mujeres llegaran todas en perfecto estado. Claro, aquí vamos a encontrarnos ya con la primera referencia a algo legendario, porque esta historia, si bien está recogida en textos de la época y posteriormente en algunos poemas, tenemos que decir que no tampoco está exenta de misticismo, de romance, y sobre todo de mucha leyenda, ¿no? Porque claro, aquí pues como digo, pues el emperador mongol rogó que todas estas mujeres llegaran en perfecto estado de revisión. Pero claro, me gusta, Luis, la palabra que tú utilizas, no tirarán de la oreja, ¿no? En perfecto estado de revisión. Subrayo por partido doble. Pero es que es así, ¿no? Tengo que decirlo. Así hay que contextualizarlo históricamente. Sí, sí, hay que contextualizarlo de esta manera, porque como vamos a poder comprobar, pues la cosa pues se complica o se complicó por momentos, ¿no? Sin embargo, fíjate que la principal misión que el propio Khan les encomendó a estos dos embajadores era que a su regreso a Castilla le dijeran a su rey pues cuán grande era su reino y sobre todo pues que le contase no solo al rey de Castilla, sino que la cosa corriera de boca en boca, una especie de aviso para navegantes, que las victorias y el poderío de Timurlán pues abarcaban pues hasta todos los confines de la tierra, Alejandro. En ese momento Enrique III pilla un mosqueo, hay un lío de faldas, en pocas palabras hay un embarazo de por medio, y condena a Payo Gómez nada más y nada menos que a la pena capital. A partir de ese momento nace el estigma y nace también, por qué no decirlo, el propio néctar de la leyenda que rodea toda esta historia, ¿no es así, Luis? Así mismo, porque vamos a ver, por partes, porque como decimos, la historia real se mezcla pues con leyenda, con misticismo y con una gran dosis de romance. Cuenta la leyenda que en el viaje de regreso, pues Payo Gómez de Sotomayor se enamoró de una de estas mujeres que se dice en algunas crónicas, sin embargo en otras no, se dice que ostentaba el título de princesa. Y se cree que esta mujer era una princesa húngara que Timurlán había hecho prisionera después de derrotar a Bayezid I. Se supone que podría ser la hija de un tal Jano, que era conde de Hungría, y que había ejercido la regencia del reino húngaro durante algún tiempo, por lo que esto aventura a algunos historiadores a suponer que incluso era de sangre real, ¿no? Bueno, el asunto es que el amor, pues, parece ser que surgió en ambos, ¿no? Pero aquí ya encontramos otra nueva contradicción cuando se nos cuenta de que ella no profesaba la religión católica. Entonces, por ser de origen mongol. Entonces, pues, Payo Gómez de Sotomayor, pues, la convirtió al cristianismo y la bautizó llamándola María. Popularmente se la conoce como María de Grecia. Es una historia que también guarda su oscurismo, su oscurantismo, porque tampoco no se sabe muy bien a santo de qué viene este título de María de Grecia, ¿no? Pero bueno, el hecho es que el amor entre estos dos personajes, pues entre María y Payo, pues fue al instante, ¿no? Y como decíamos anteriormente, fue recogido en varios poemas de la época que nos hablan de este romance, pues con una pasión extrema, ¿no? Bueno, fruto de estas relaciones, pues nace un hijo. Aunque, bueno, realmente, sin aventurarnos demasiado, vamos a continuar nuestra historia dejando aquí estando María en un estado de gracia, porque claro, cuando llega a la corte de Enrique III, vemos que no todas las mujeres llegaron en perfecto estado de revisión. Entonces, aquí es cuando el rey castellano se coge un mosqueo impresionante y condena a Payo Gómez de Sotomayor, lo condena a muerte, ¿no? Pero algo pasó durante su encierro, porque ya todo estaba dispuesto para su ejecución, pero algo pasó durante su encierro que Payo Gómez de Sotomayor consiguió zafarse de sus barrotes y tomó a María y huyeron hacia Galicia, ¿no? Y se dice, la leyenda cuenta de que estuvieron durante algún tiempo instalados en la villa de Noya, ¿no? Algunas fuentes señalan que desde aquí tomaron un barco y partieron hasta Francia. Años después de la muerte de Enrique III, su hijo y sucesor, Juan II, pues les concedió un indulto, por lo que Payo Gómez y María Gómez y ya su hijo, que ya había nacido, pues regresaron a Galicia. Se supone que se establecieron en la villa de Noya, ¿no? Y aquí es donde la historia pues se complica, porque parece ser que esta singular familia pues se sentó en Noya, ¿no? Y donde vivieron, pues muy posiblemente ejerciendo el oficio de taberneros. Hasta que, pues de repente, aparece el arzobispo de Compostela, que era don Lope de Mendoza, y ofreció a Payo Gómez, pues un importante puesto de responsabilidad, ¿no? No obstante, este puesto exigía el puesto este le sería otorgado si Payo Gómez repudiaba a María y se casaba con Mayor, que Mayor era sobrina del arzobispo de Compostela, ¿no? Sopesando su situación económica, sopesando quizás una vida de aventuras que añoraba, quizás el regreso a la corte, pues Payo Gómez de Sotomayor pues abandonó a María y a su hijo en la villa de Noya y regresó pues al mundano mundo de la corte real y de las intrigas, de las conspiraciones y de todo lo que se cocía dentro de las cortes, ¿no? El asunto principal no es el destino de Payo Gómez de Sotomayor, sino quedarnos en la villa de Noya y ver pues a una desconsolada María junto a un hijo de pocos años de edad y que había nacido fruto pues del amor que se habían profesado y viéndose ahora pues los dos desamparados y desconsolados en tierras gallegas, Alejandro. En ese aspecto, al final todos llegamos a digamos, a ese cruce de caminos, que al final donde termina todo ese gran interrogante que encierra esta historia plagada de aventuras, de romances y de encuentros y desencuentros. Todo al final termina en un sarcófago situado en la iglesia de Santa María de Nova. ¿Quién es ese hombre, ese guerrero que yace allí? ¿Por qué esos rasgos y qué interrogante se encierra tú cada vez que te asomas a ese lugar? Esta historia, que nos puede parecer más o menos una fabulación o un cuento, ¿no?, cobra todo su sentido una vez entramos en la iglesia de Santa María Nova, ¿no?, que es una, yo creo que es una de las edificaciones, una de las construcciones religiosas que más, si no la que más, una de las que más misterios encierra por metro cuadrado. Pero bueno, con la iglesia de Santa María Nova, que ya antes hacíamos referencia a ella, pues fue edificada por Fray Berenguer de Landoira, y digamos que el sarcófago de piedra al que hacía referencia, pues está entrando a mano izquierda y tiene una placa explicativa que nos habla de un tal Juan de Escribadas, un apreciado tabernero noyés que vivió durante el siglo XV, ¿no? Lo realmente sorprendente, lo curioso, lo misterioso de todo es que cuando uno se acerca a este sarcófago y se detiene a mirar la efigie del hombre que allí reposa, eternamente inmortalizado en la piedra, pues es que tiene los rasgos orientales. Cuando lo miras de frente, tienes la sensación, o más que la sensación, es casi la certeza absoluta de que estás mirando a la cara al mismísimo Genghis Khan, porque si sus ojos son almendrados, si sus rasgos son completamente asiáticos, verlo con ese bigote, ese gran bigote puntiagudo con el que los mongoles son inmortalizados pues en muchos grabados y por supuesto también en el cine, pues nos resulta más que sorprendente comprobar como si la historia de Payo Gómez de Sotomayor, la historia de María, si era una princesa húngara, si era una mujer de origen mongol, pues realmente cobra todo su sentido, porque vemos que este personaje que efectivamente existió, y tenemos que hacer caso de lo que este grabado nos ofrece, porque recordemos que este tipo de grabados era como si fuera una fotografía que se hacía al difunto para ser recordado pues como la piedra, ¿no?, durante toda la eternidad. Y ahí es ese sarcófago, Luis, perdona que te interrumpa, arrinconado prácticamente en una de las esquinas, todo un lenguaje de piedra, porque tengo que decirlo, aupado en ese cabestrillo, donde reposa con esos varios almohadones, ¿no? Y como tú bien dices, ¿no?, ese bigote afilado, esos ojos cerrados en forma de almendra, y ese rostro directamente que nos dibuja, ¿no?, la cara de un mongol, ¿no? ¿Quién pudo haber llegado allí? ¿Por qué al final se quedó ese guiño cómplice a través de ese reflejo? Y al final, ¿cómo poder orquestar o dar respuesta a esa incógnita que sigue viva y palpitante, todo hay que decirla, en ese trocito, en ese lugar especial de Galicia? Claro, porque, a ver, aquí los historiadores gallegos pues se dividen, ¿no? Unos creen que este Juan de Estivadas, o Xan de Estivadas, como se conoce popularmente en Galicia, pues era realmente este hijo de Payo Gómez de Sotomayor y de María. Otros historiadores pues dicen que no. Los motivos a favor y en contra, pues tampoco ninguno de ellos realmente guarda o tiene la fuerza suficiente. Pero es que la verdad es que los hechos están ahí, ¿no? La historia de Payo Gómez de Sotomayor es algo verídico, que se casó con María y que tuvieron un hijo, que María realmente procedía de ese, o llegó a España procedente de ese viaje de tierras de Samarcanda, y a pesar de que Payo Gómez y su segunda esposa mayor pues están enterrados en las ruinas de Santo Domingo, en la ciudad de Pontevedra, pues bueno, pues se ha dejado caer la posibilidad de que María en realidad era de origen mongol y no de origen húngaro, ¿no? Porque solo de esta forma se explicaría este extrañísimo caso que tiene una difícil resolución, ¿no? Porque nos estamos encontrando ante un asiático que está enterrado en el noroeste de Galicia. Y esto es un hecho insólito y que se sepa es un caso único en toda Galicia. Y la verdad es que tampoco el origen de Juan de Estibadas es un personaje, su origen no está nada claro, ¿no? Porque también se mezcla un poquito con la leyenda de Noé, porque también teníamos que saber que la villa de Noya cuenta la leyenda que fue fundada por Noela, que era una nieta de Noé. O sea, la figura de Juan de Estibadas encierra tanto misterio que cualquier cosa es buena para poder hacer un guiño, ¿no? Fíjate que el último guiño que es conocido de esta gran historia, pues es la novela de nuestro querido Javier Sierra, ¿no? El Ángel Perdido, que es una novela que prácticamente está ambientada íntegramente en la Villa de Noya. Y que es un personaje, pues no es clave en esta historia, pero Juan de Estibadas es un personaje que muy importante en la trama de la novela de Javier, ¿no? Y como el propio Javier dice, pues dice en palabras textuales, la tumba de este personaje es una de las más célebres de la iglesia, de las lápidas, que es Santa María Nova, esculpida en el siglo XV y que nos muestra el nombre de un difunto especularmente sobre el almohadón en el que descansa la efigie de este comerciante y bodeguero gallego. Este nombre oculta además un código fundamental para la trama del Ángel Perdido. Bueno, pues una excelente novela, tengo que decirlo, y nuestro aplauso desde luego a Javier Sierra por ese encomiable trabajo. Luis González, tienes la particularidad de hipnotizarnos a todos con ese lenguaje terciopelado. Tu voz es como el buen brandy cuando se cura en la barrica, cuando lo abrimos ese aroma especial al propio tejido de la historia. Y por qué no decirlo de alguna manera, eres un hombre absolutamente romántico a la hora de esbozar esas historias que nos traes aquí a la radio, donde hoy nos has colocado a través de ese gran viaje hacia tierra de Samarcanda, con Payo Gómez de Sotomayor, con toda la historia que llegó a rodearlo, y sobre todo, por qué no decirlo así, colocarnos en ese punto cero en la iglesia de Santa María de Nova, en la Villa de Noia. De verdad, muchísimas gracias, Luis, esta noche por compartir este tiempo raro. Sé que podríamos desplegar mucho más paño, pero el tiempo de radio ya sabes cómo funciona. Galicia tiene muchos secretos, le hemos dicho, mucho misterio, mucho romanticismo, y queda mucha temporada para que tú, aquí a bordo de La Otra Mirada, vengas a contarnos estas y otras muchas historias. Se te quiere mucho, amigo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Alejandro, y gracias por toda tu atención y amabilidad.